Escuchamos música de jazz de Brasil, en donde estuvo Laurindo Almeida en la guitarra, Bud Shan en el saxofón, Harry Babbitt en los bajos y Roy Fartit en la batería. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria a las 22 horas con 3 minutos, que es escuchar una emisión más de Safari, una producción de conducción de Antulio García. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Tuve una chica, algo muy singular, gorda como llanta, casi a reventar. Si quería, no podía caminar y no hacía más que rodar. Era tan gordita, era tan circular, que al abrazarla no la podía abarcar. Le decía, deja ya de comer, que cada vez te inflas más. Siempre la llevaba a bailar para hacerla un poco rebajar. Era tan gordita, era tan circular, que al abrazarla no la podía abarcar. Le decía, deja ya de comer, que cada vez te inflas más. Siempre la llevaba a bailar para hacerla un poco rebajar. Cuando la miraba, la dejaba pasar y no me le acercaba, pues todo hacía temblar. Le decía, deja ya de comer, un poco más y reventarás. Muy buenas noches, estamos total, completa y absolutamente en vivo en la cabina de Radio B90.5 de FM Safari, Safari este 27 de septiembre en la capital del estado de Veracruz, DJ Platas, Joel Bonilla en los controles. Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos una vez más. Por fin coincidimos en esta noche tan fresca con... No hubo gira el día de hoy. No hubo gira, no hubo contratiempos. Hay mucho rock and roll, hay mucho garage, hay mucho yeye, hay mucho beat. Todo esto que alguna vez sonó en México. Y abrimos con los frenéticos del ritmo con La Llanta. Como bien decías, estos géneros como rock, garage, twist. Incluso en las descripciones venían como, bueno, desde luego por la guitarra, ¿no? Que era como calipso. Sin embargo, había como otros elementos alrededor. El fenómeno del beat en México fue muy interesante, ¿no? Todo lo relacionado con la cultura beatnik durante las películas juveniles en los años 60 en México estaba llena de estas... de este tipo de canciones, e incluso había bandas que nacieron a partir pues de estos movimientos cinematográficos, porque sí había una movida real del beat en México, pero había otras que estaban fabricadas justamente desde y para las películas, ¿no? Sí, podríamos empezar a hablar que en ese tenor, una banda de esas características fue Shelly, La Nueva Generación, en España, esa película de fútbol y que hacía un partido de España a Inglaterra y surgió una banda. Bueno, más adelante, pues algunos de los bailarines que estaban muy jóvenes en ese momento, pues fueron los actores realmente de la famosa movida madrileña. Estamos hablando de García Álix y toda esa generación, que ellos salían bailando en esas películas de Shelley, la nueva generación, por ejemplo. Sí, y que repercutieron también en muchos grupos que ya estaban haciendo cosas similares en América Latina, principalmente en México, en Colombia, en Chile, ¿no? Y que había esta, bueno, en Chile menos, en Argentina menos también, ¿no? En Perú mucho. En Perú, bueno, Perú es como caso aparte. Abrir ahí como otro programa, ¿no? Para lo que traemos el día de hoy. Pero recordemos, por ejemplo, que Chile, Argentina se encontraron en una situación política militar complicada y que buena parte del quehacer del rock and roll latinoamericano recaía en países como Perú, México y Colombia, ¿no? Y que aquí, digamos, la producción de estos tres países en rock fue vasta, ¿no? Fue vastísima la historia del rock latinoamericano. Pues si bien no se centra específicamente en estos tres países o inicia forzosamente en estos tres países, pues sí es como muy importante, ¿no? Es alguna vez en uno de estos diálogos que se sostuvieron en el Centro Cultural Atarazanas como parte de los de las presentaciones que tiene Safari fuera de cabina, nos comentaban unos profesores, un matrimonio en el puerto de Veracruz, que ellos por diferentes razones tuvieron que viajar a Argentina durante la época más dura de la dictadura y posterior a la dictadura, y que había una referencia muy clara del rock and roll mexicano en países como Argentina, como Chile, desde luego Colombia, y que era muy importante en ese momento los discos que llevaban, ¿no? Y que esta gente como estas personas que dialogaron con nosotros en la Tarazanas, nos contaban que llegaban a regalar discos, ¿no? De rock and roll y que eran muy bien recibidos. Siempre ha habido ese intercambio. También fue el inicio de cómo inicia el Museo del Chopo en nuestro país, ese intercambio de los discos, de las cintas, y semillero del movimiento punk. El movimiento punk nacional, con esa actitud del trueque también, que hoy en día desafortunadamente ya se perdió, ya es realmente un bazar de cosas de moda. Tiendas, ¿no? Exacto. Son tiendas, es compra-venta, son artículos con muchísimo costo a nivel económico, muchos de ellos. Sigue habiendo locales, tiendas, sigue habiendo un poco de intercambio, ¿no? De discos, de cintas. Es lo menos. Exactamente. Ya es lo menos. Sí, hay cosas bastante interesantes, a muy buen precio, hay cosas bastante sobrevaluadas, como otras, ¿no? Sí, muchos discos de vinilo, cintas, pósters, ¿no? A mí me ha tocado ver pósters muy, muy caros. Supongo que hay gente que lo hace, ¿no? Sí, de eventos ya. Sí, en este foro, ¿no? Que hay en el Chopo, donde se presentan bandas y que históricamente ha habido bandas muy buenas, ¿no? Presentándose ahí. Recuerdo que la primera vez que yo fui al Chopo tendría yo como 14, 15 años, y fue porque mi papá andaba buscando el concierto de Bangladesh en vinilo, el cual obtuvo, ¿no? Excelente. Y pero fue la primera vez que fui al Chopo. Él era asiduo en visitar el Chopo en su juventud. Y recuerdo que me llevó con los 14, 15 años ahí al mercado de música del Chopo. Pero bueno, fue como parte también de esta oleada que mencionabas. Sí, sin lugar a dudas ha sido un parteaguas, y algunas bandas legendarias ahí siguen presentando sus aniversarios, sus lanzamientos de discos, de éxitos, y hace algunos años tuve el privilegio de ver a los Rebeldes del Rock, estaban celebrando muchísimos años de carrera, para ser exactos, y a lo lejos se escuchaba la energía del batería, increíble. Llegas y ves unos señores mayores, pero tocando con una energía, con una soltura, su público. Eso fue lo sorprendente. Chavitos que estaban ahí también sorprendidos. Sí, que eso también está bueno, ¿no? Sí, o sea, otro público. Y también hay gente que le ha criticado mucho a ese foro, ¿no? Al tianguis del Chopo, y ha dicho, no, ya no es lo que... Claro que no va a ser lo de antes, ¿no? Es como, no sé, como hay generaciones que están tomando también ese lugar, hay gente que está haciendo, que se está presentando ahí de distintas generaciones, y que creo yo que tampoco habría que menospreciar ese lugar solo porque ya no es lo que era. Es diferente, desde luego. Habrá cosas que nos gusten, que no nos gusten, pero bueno, eso es como punto y aparte. Sigue habiendo bandas, sigue habiendo en menor medida intercambio de discos, sigue habiendo como un montón de cosas alrededor de este tianguis. Pero bueno, ya nos desviamos un poco de cómo iniciamos. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, nos vamos a ir con una canción en lo especial me gusta mucho y quisiera dedicarle a mi amigo Joao Favarao, a mi amiga Eva Peña y sobre todo a su señora madre, que es una canción del señor Roberto Carlos, que por cierto estará Roberto Carlos en nuestro país el 1 de noviembre en el Auditorio Nacional. Imperdible, la banda completa. Y pues yo le quiero dedicar esta canción a mis amigos que me están escuchando, y a su esposo allá por Irlanda que nos escucha también, que anda por acá. Este tema es de Roberto Carlos y se llama Enamorada de un amigo mío. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Safari, repertório de cañonazos. Las 10:17 en Xalapa, Veracruz. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM Radio B. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Xalapa. También pueden seguir Radio V en Facebook y en Twitter. Así se busca Radio V. Saludamos a la gente que nos escucha a través de internet en www.v.mx/radio. Ahí pueden escuchar la programación de Radio V en línea. Y si hablábamos del rock and roll en México, en Perú, en Colombia, en otros lugares, pues más bien hablar de la música brasileña es meterse a un continente dentro de un continente, ¿no? Es vasta la producción cultural y musical brasileña, y pues hablar de esto, género, la música popular brasileña, ¿no? El MPB, que tiene como un alcance y una cantidad de géneros y una cantidad de músicos, de compositores, productores, arreglistas, que parece pues inacabado, inacabable, y que no tiene como un fin ni un límite, y entre ellos, pues de los de mayor exposición, Roberto Carlos. Sin lugar a dudas, uno de los grandes, y pues quisiera mandarle saludos también a una de los grandes que nos está escuchando, a la señora Nanina Roberta. Un fuerte abrazo de parte de sus fans de El Maestro Antulio y un servidor DJ Platas que nos lo estamos programando esta noche. ¿Dónde nos está escuchando? Pues espero que en su casa, en compañía de su familia. Muy bien. Pues estamos programando música. Vamos a continuar con más música, con algo de origen hispano, pero fundado en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta banda, pusimos el lado A de este disco hace algunas semanas, creo que hace como 4 o 5 semanas. Además pones una de mis canciones favoritas justo el día que no vengo. Sí, pero hoy vamos a poner el lado B de ese mismo disco. Hice el comentario en aquella ocasión que cuando esos discos eran regresados a la fábrica, al proveedor, les ponían un sello que decía descatalogado. Y justo así es la galleta de ese disco que precisamente encontré en el Chopo. Sí. Ese disco dice descatalogado, trae un sello rojo, trae la versión en español y trae la versión en inglés. Que pues es como seguramente una banda de One Hit Wonder, ¿no? Catalogado de esa manera, de la manera comercial, en cómo lo hacían las discográficas, las estaciones de radio. Sin embargo, esta banda Question Mark and the Mysterians, pues es una banda realmente importante para toda la movida chicana, que se denominó como chicano en Estados Unidos, y que eran estos migrantes, hijos de migrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos a trabajar el campo, que bueno, la fuerte migración se dio durante la Segunda Guerra Mundial para trabajar en los campos y para trabajar también en sus fábricas. Y como parte de eso, pues surgió un movimiento musical bastante interesante, y quien oficialmente da este banderazo pues es Richie Valens, ¿no? Mexicanos que tenían que cambiarse el nombre, cantar en inglés, y muchos de ellos pues en ese momento no exponían su imagen, porque pues iban a sufrir racismo, segregación, no los iban a querer pinchar. Entonces ponían nombres en inglés, cantaban en inglés para que las radiodifusoras pudieran también programarlos, lo cual no solamente era una cuestión de mercado, ¿no? Sino fenómeno que imitaron fenómeno aquí en México también. Sí, en muchas ocasiones. Recordemos el caso de el Tri. Simplemente Three Souls in My Mind, todo eso, por esas demandas, ¿no? Que había, claro, que existían otras bandas con ese mismo nombre. Sí, quizá la banda que rompió en el nombre pero no en la composición en inglés fue la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Increíble. Que fue un éxito en Estados Unidos, que sí, estuvo dentro de los charts, cantando en inglés desde luego, pero una banda con un nombre en español. Posiblemente los nombres más curiosos de las bandas de rock en México son de Guadalajara. Sí. Estamos hablando de Toncho Pilatos, la Revolución de Emiliano Zapata, la Fachada de Piedra, incluso Sombrero Verde. Claro. El Personal. El Personal. ¿Qué nombre? Sí, son buenos, bastante buenos para poner bastante nombres creativos. Sí, ahí en Guadalajara. Vamos a escuchar a Question Mark and the Mysterians con esta versión en español de 96 Lágrimas. Muchas muchas lágrimas para llorar un corazón. Son muchas lágrimas para cagar un corazón. Estás muy alta, dice que te fuiste. Hoy te ríes porque me fijaste. Puedo tener cuidado, te voy a alcanzar. Iremos juntos un momento, no más. Te voy a dejar donde yo estaba y tú vas a llorar. No vengas a lágrimas, llora. Cuando estoy con el sol arriba y tú estás abajo viéndome, yo te llamaré. Ven aquí, pero no te ve llamándome. Ahora estoy abajo, aquí. ¿Cómo te voy a alcanzar? Yo sé que voy a llorar. Solo voy a llorar. Muchas lágrimas para llorar un corazón. Muchas lágrimas para cargar un corazón. Vas a llorar. No vengas de lágrimas, vas a llorar. No vengas de lágrimas, vas a llorar. Llora, llora, vas a llorar. Llora, llora, no vengas de lágrimas. A la baby, te quiero llorar. Llora, llora, no vengas de lágrimas. Llora, llora, a la baby. Todas las noches, todos los días, vas a llorar, llora, llora, no vengas de lágrimas. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM y voy a aprovechar para mandar un saludo a Miriam, que le gustó esta canción. Dice que la ha escuchado por primera vez y que le gustó tu selección. Pues no sé si en español o en inglés, pero le gustó mucho tu selección. Pues nosotros también tenemos muchos saludos. Tenemos a mi cuñado, el buen Jorge, que está en Toluca. A Felipe, a Blanquita, Pepe, que está en Metepec. Tony, Eugenia. A la Tita, que está allá en Los Cabos, nos está escuchando. Aquí a mi amiga Ruby, a Dulce, a mi señor padre, que también nos está escuchando. Maestro Platas, un abrazo. Sí, le quiero agradecer a mi amiga Ruby, que hizo el favor de traerme un disco que me faltaba del señor Sergio Méndez y su Brasil 66, el disco donde vienen las sombrillas. Ah, ese disco. Es un muy buen disco. Y pues le quiero muy agradecer a la amiga Ruby, que nos hizo el favor aquí de sumarlo a la colección. Sergio Méndez, también un músico prolífico, ¿no? Y también un pianista virtuoso y sobre todo, fíjate cómo funcionan los arreglos que hizo en aquel entonces, los adaptaron a la música hoy en día como de antro. Sí. Y siguen siendo un golpe. Sí, sí, sí. Los Black Eyed Peas, ¿no? Hicieron también ahí un trabajo también colaborativo con él. Rescataron ahí parte. Rescataron, entre comillas, canciones de Sergio Méndez. Y trabajaron con él un tiempo. Y yo tengo una anécdota con Sergio Méndez. Hay una canción de Sergio Méndez que así la conecto inmediatamente con mi infancia, ¿no? Que es The Promise of a Fisherman, que uh-huh. Es una canción, una melodía muy bonita, ¿no? Muy, muy sí. Bonita. Y que los domingos mi papá ponía ese disco y con eso nos despertábamos, ¿no? Con esa canción. Y recuerdo que también servía de cortinilla para una estación que se escuchaba en la Ciudad de México, que también escuchábamos mucho y que la ponían constantemente en las mañanas y que era como parte del, digamos, del soundtrack de las mañanas ahí en la casa. Y que, bueno, Sergio Méndez, eso, pues, a nivel popular, también fue un músico muy grande, ¿no? Hace rato que hablábamos de Brasil, tiene esas cosas Sergio Méndez. Pues qué buen gusto del buen Pipo. Eso, un saludo. Mañana le mandaremos los saludos. ¿Y qué vamos a poner ahora? Pues ya, le quiero mandar un saludo a Zulita también, que ya de estar harta que en tu casa, maestro, en la casa de todos ustedes, pues pongo este disco sin parar. Es en su estancia con RCA, el Palito Ortega. Bien. Hizo este tema, uno de sus primeros, de sus primeras grabaciones que triunfaron aquí en México. Uh-huh. Ya después podemos decir que se dedicó a la política y a todas esas cosas. Pero bueno, es su estancia en Discos RCA. El tema se llama Amanecer sin ti. Estará más cerca de mí. Sol, no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz. Estará más cerca de mí. Sol, no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz. Safari, repertorio de cañonazos. Safari por el 90.5 de FM, escuchamos al músico, cantante y político. Así es, y que no sonreía, Palito Ortega. Sí, Palito Ortega, que hizo rock, jerk, ska, ¿no? Hizo de todo un poco. O sea, imagínense, hizo hasta política, hasta fue alcalde allá en Argentina, en algunos. Dio el frucazo antes de Fruco. Antes que Fruco, uh-huh, tuvo cargos de elección popular, uh-huh, es correcto. Sí, no, igual voy a decir algo que no corresponde necesariamente al programa, pero pues no es nuevo, ¿no? Que músicos, cantantes, actores, deportistas entren en el mundo de la política. Y de los casos más sonados que no se le ha hecho es al señor Rubén Blades. Claro, pues sí, él estuvo en un cargo. Sí, pero muy acorde, como el señor Gilberto Gil, ¿no? Ajá. También estuvo en turismo, ¿no? Sí. Pero ahí fue diferente, él aspiraba a ser el presidente, ¿no? Claro, la sí, esta, ¿cómo decirlo? Como estos acuerdos que hay de pronto entre política y el mundo del arte, de la cultura, del espectáculo, desde luego, ¿no? Han llevado a ese tipo de cosas. Lo hemos mencionado pocos, pero por ejemplo, Estados Unidos tuvo un presidente actor, ¿no? Con Ronald Reagan. Tuvo un presidente actor y bueno, el actual, ¿no? Un presidente que ya está inmiscuido en el showbiz desde hace un montón. Pero bueno. Y el Gobernator. Claro, el Gobernator también. Desde luego. Sí, no es nuevo. Es Palito Ortega, seguramente muchísimo más atrás. También había relación entre este tipo de personajes y la política y los gobiernos de los países y de los distintos pueblos. Pero bueno, ese es otro tema que ya en algún otro momento debatiremos con otro tipo de selección musical. Más y, acorde. Pero habrá algo de Fruco, acorde, eso sí. Sí. Sí, tendremos algo de Fruco. Sí, con... No necesariamente con los Tesos. No, tendremos ahí con otra bandita. Quédense escuchando Safari hasta el final, porque hay una muy buena pieza de Fruco. Pero antes de llegar allá, y de la misma época de Palito Ortega, el señor Alberto Vázquez, ¿no? Sí, el señor Alberto Vázquez. Con su vozarrón. Vamos a poner una canción de él, de platicando, pues... Yo creo que es uno de los personajes con que me encantaría irme de farra. Sí, seguramente sí. Con el señor Alberto Vázquez. Reversionó canciones de James Brown, ¿no? Hizo esas reversiones también de Harry Belafonte. Sí. Hizo versiones. Él tuvo su éxito en el rock and roll, en el estricto sentido, con orquesta. Fue con su estancia en Discos Musart, esa serie que sacó de sencillos 45 en dos colores. Luego, en Discos Gas, el señor Guillermo Acosta contrata la carta del señor Alberto Vázquez y lo hace regrabar algunos de sus éxitos del pasado, ya entrando en la onda. Uh-huh. Ignoro qué grupo haya sido, no se menciona en el disco. La canción que vamos a poner se desprende del disco Rock and Roll y Baladas, ya con Discos Gas. Es un LP, no conozco sencillos de ese LP. Si alguien nos conoce, pues claro, por favor que nos ayude a localizarlos. Era más fácil encontrar con Cisne, ¿no? Algunas cosas sí, uh-huh, con Cisne, con Musart, pero esta, uh-huh, fue en su estancia de Gas. Vamos a escuchar una canción que también existe grabada en la salsa por Hansel y Raúl, si no me equivoco. Es una anécdota del señor Alberto Vázquez que se llama El Amigo Araña. Chiquirreñín, chiquirreñín, con el cigarro. La otra noche salí a tomar unas copas y me encontré con el amigo araña. Me ha puesto ese nombre por su pelo largo, también es flaco, tiene muchas mañas. Hablamos y hablamos de cosas pasadas, discutimos la vida sin llegar a nada. De pronto me dijo que era su cumpleaños, añadió sonriendo, se han ido los años. ¡Yapa! Entre copa y copa me empezó a contar que tenía algo bueno pa' fumar. Me invitó y ahí fuimos felices, tranquilos, a oír cantar el mar. De pronto las luces rojas de la ley nos paran, nos miran estando fumando. Me miró el araña, movió su cabeza y me dijo, hermano, qué suerte la mía. ¡Yapa! Sí. De pronto nos vimos detrás de las rejas como pajaritos en la jaula fría. Qué cosas más raras se ven en el mundo, qué justas justicias se ven en la vida. La noche fue larga pero llegó el día y al declarar en la comisaría sacaron los cigarros y faltaban tres. Y dijo el araña, se los fumó el juez. ¡Epa! Se nos quedó mirando como a criminales y dijo, señores, esto está muy grave. me quedé pensando luego en la salida, que ese fue el cigarro más caro que yo me fumé en mi vida. Chiquirriñé con el cigarro, babalú, con el cigarro. La otra noche salí a tomar unas copas y me encontré con el amigo Araña. Le han puesto ese nombre por su pelo largo, también es flaco y tiene muchas mañas. Hablamos y hablamos de cosas pasadas, discutimos la vida sin llegar a nada. De pronto me dijo que era su cumpleaños, añadió sonriendo, se han ido los años. ¡Sí, cierto! Entre copa y copa me empezó a contar que tenía algo bueno pa' fumar. Me invitó y ahí fuimos felices, tranquilos, a oír cantar el mar. De pronto las luces rojas de la ley nos paran, nos miran, estando fumando. Me miró el Araña, movió su cabeza y me dijo, hermano, que suelte la mía. ¡Sí, wow! De pronto nos vimos detrás de las rejas como pajaritos en la jaula fría. Qué cosas más raras se ven en el mundo, qué justas justicias se ven en la vida. La noche fue larga pero llegó el día y al declarar en la comisaría sacaron los cigarros y faltaban tres. Y dijo el Araña, uy, se los fumó el juez. ¡Epa! Se nos quedó mirando como a criminales y dijo, señores, esto está muy grave. Me quedé pensando luego en la salida, que ese fue el cigarro más caro que yo me fumé en mi vida. ¡Babalú, babalú, babalú, con el cigarro, babalú! Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta a Safari por el 90.5 de FM y escuchamos esta canción Amigo Araña de Alberto Vázquez en una bajo el sello de Gas, ¿no? Sí, ya que este tema fue grabado anteriormente en Mozart, pero un poco más rockabilero, como el Desencadena Mi Corazón, como ese estilo, y esta versión, platicando con el maestro Antulio, pues sí está un poco funkeada, como un sí. poco más groove. Sí, bastante raro, ¿no? El grupo, la orquesta, el grupo que acompañaba a Alberto Vázquez, que además Alberto Vázquez grabó de todo, ¿no? Sí, tiene... Bolero, ranchero, rock, ska, música afrocubana, no sé qué más le haya faltado. Pues yo creo que música disco, música disco, los hermanos Castro, ellos sí tienen bastantes canciones de música disco. Ah, precisamente lo que iba a hablar. Sí, música disco de los hermanos Castro, y además tenían Bossa Nova. Sí, sobre todo. Sí, había como una muy buena producción de muchos géneros. Y que incluso estábamos ahora revisando una versión de Babalú de Alberto Vázquez, ¿no? Que en realidad, pues, yo no la conozco, no la ubico grabada en disco de vinilo. Y que sí la grabó, ¿no? Porque la en presentaciones en vivo la ha presentado. Y la ha cantado, pero en vinilo la verdad es que no lo recuerdo. Aparece en un compilado de muchas de canciones que ya había hecho en los años 60, en los años 70. Y aparece ahí la canción de Babalú. Pero no sé si ya la había grabado antes o es la nueva canción dentro de todas esas que tenía. Pues sí ha regrabado bastantes temas, o sea, muchas versiones. Cuentan por ahí la anécdota de que no quería grabar La Plaga, que no se la sabía. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Solo son. Claro, y alguien que también dice la historia que fortuitamente empezó a tocar ska, ¿no? Un músico jalapeño que se va tras una larga travesía al DF y después a Jamaica, donde aprende a tocar ska, ¿no? Dicen que bajo encargo de Azcárraga, el abuelo, ¿no? Es quien lo manda. Y Antonio Quirasco, pues, tiene una larga historia de música, no solamente de rock, de jerk o de música incluso caribeña, ¿no? Hawaiana, tiene una serie de influencias bastante interesantes y que lo que sí no se le puede arrebatar de las manos son dos cosas, ¿no? La popularidad, el arrastre que tenía Toño Quirasco y desde luego de ser el primer músico en ejecutar ska. Al menos en México, claro, fue a Jamaica. Habría que revisar bien por ahí con las colonias y con las migraciones a Inglaterra y tal, pero a la fecha, un tema parece indicar que fue Toño Quirasco. Sí, últimamente ya ha habido un despliegue, como mucho interés, ¿no? Uh-huh. Ya en él, ¿no? En todas sus composiciones. Y justo hay unas entrevistas del señor Toño Quirasco que él hablaba de eso, ¿no? Hablaba del olvido, ¿no? Sí, la última entrevista que da, ¿no? ¿En qué momento? Y pues, en este programa, quizá cada dos meses traemos un disco de Toño, quizá... Sí, procuramos, lo procuramos. Sí, pues este tema es uno de los infaltables, o sea, de la colección de él, de que tocó su estancia en el ritmo de Bugalú. A mí, en lo personal, los Bugalús me gustan de Toño, pero no soy muy fan, soy muy fan de otras cosas que también hizo Toño. Y Toño hizo fusiones de música veracruzana con ska, música veracruzana con rock, con agogo, con twist. De eso sí, yo soy más fan que como de este tipo de... Porque era lo que estaba en los charts. Y Toño también se tenía que actualizar a lo que estaba sonando en el mundo. Sí, pero el otro también, y no tiene absolutamente nada de malo, es que él estaba dentro de la moda musical. El problema... No, él estaba sobre ese sentido porque, pues bueno, el programa de televisión, el de Orfeón Agogó, la compilación de discos, los programas de radio, las giras, ¿no? Las caravanas, pues tenía que estar también dentro de este... dentro de estas tendencias que existían en la música en ese momento. Y lo cierto es que lo ejecutó bastante bien. El Bugalú lo ejecutó bastante bien, ¿no? Muy buenos Bugalús, muy bien armados, muy bien hechos. Y qué bueno que eran también parte de la movida que había de Bugalú, que curiosamente pues pertenecía más bien como a músicos que estaban sobre la línea afrocaribeña, afrocubana, ¿no? Y que de pronto alguien que viajó por el rock, por el jerk, por el por el ska, desde luego, ¿no? Hiciera Bugalú. Totalmente. Pues vamos a dedicar esta canción aquí los músicos de el maestro Toño que aún siguen ejecutando, siguen dando clases, dedicándose a enseñar el tocar, el cantar a la gran Juanita que fue su intérprete con el dúo dinámico de las Gemelas de Oro. Pues nosotros siempre recordamos todo ese legado que nos ha dejado en discos posteriormente, todas esas grabaciones. Vamos a dedicar esta canción para todos ellos. Shotgun del señor Toño Quirasco. Pero como baila, hacemos calor, toma. Allá va, allá va, allá va, allá va. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM. Ya casi nos vamos en esta noche de 27 de septiembre de 2018, las 22 horas con 49 minutos. Y ahora sí nos vamos con un músico prolífico, colombiano él, que pues seguramente tocó todo, ¿no? Sí, de todo. Tuvo las grandes señor. Voces a su disposición de la música. De costa a costa. Latina, de costa a costa. Sin lugar a dudas. Sí, ¿verdad? Desde sí, Piper de Pimienta hasta el Joe Arroyo. Dos figurones. Sin y de luego dudas, Wilson Saoko. Uno de los compositores que más ha trascendido. Él le hace los discos a Margarita, uh-huh. La diosa de la cumbia. Infinidad de bandas que se acercan, todo por la iniciativa de su tío, el señor Mario Rincón Pachanga, que fue el que lo adopta, lo invita a los estudios del señor Toño Fuentes, Antonio que en paz descanse, y fue historia todo lo que hizo este señor. Este tema que vamos a poner se desprende del disco este de las caricaturitas que están así como en la playa, no recuerdo el nombre, uh-huh. Pero de Wanda Kenia. Que están como tocando, ¿no? Como ajá, que amarillo. Pareciera disco, que es sí. Como una. Es un LP de Fuentes. Una banda antillana, pero. Ajá, como de soca o de reggae. Exactamente, ¿no? Con los colores rasta y todo eso. Este tema justamente me llama la atención que una banda mexicana lo adaptó a una canción. Sí. Le cambió la letra y en vez de que dijera Tiffit Hyatt, la canción dice Hippie Juárez. Uh-huh. Totalmente, pues, un plagio. Uh-huh. Y bueno, también no estoy seguro de la autoría de esta canción. Pues en el LP creo que aparece la redada como autores. No, de este, de Fruco. No, seguramente es una canción muy diferente, como sí. las que grabaron, ¿no? De Navidad y todo eso. Sí, hay que revisar ahí el tema del. Sí, pero pues también creo que ahondando más en ese tema de los plagios, también la cumbia las cumbias de. Hablando del sonido gallo negro, también la cumbia de la zorra, de los Fénix. Sí, no. Pero ahí hay una coincidencia, porque claro. Creo que es el mismo tecladista de ambas bandas. Ok. Es el señor Julián Huerta, entonces pues yo creo que ahí sí está sucediendo sí. Como un poco de... Sí, hay... Porque justo sobre esta canción había leído unas cosas. Que bueno, ahora no voy a mentir, voy a traer como lo que he encontrado. Pero habría que revisar también lo que Wanda Kenia hizo, ¿no? En ese momento con esta canción, con esta pieza que ahora eso no recuerdo la autoría, pero bueno, sí, hoy en día están haciendo como un montón de cosas con las letras, con los nombres de las canciones, incluso con las canciones mismas. Hemos hablado ya del caso de Vampy Soul, hemos hablado del caso de muchas otras bandas que están haciendo cosas con música que ya se había editado, ¿no? Claro, pues si van a hacer el cover, pues pueden hacer un arreglo distinto. Claro. Es muy válido.